Pues la radio se mueve y sale a la calle buscando siempre noticias, sobre todo tratando de contrastar, cotejar la información que muchos de los ciudadanos nos dan. Es el caso de lo que el programa de hoy trataba de hacerles llegar, esa plataforma de afectados por la hipoteca, que entre otras cosas se reunía o se quiere reunir todos los sábados delante de uno de los supermercados más grandes del sur de nuestro municipio, Yaiza, aquí en Playa Blanca, para tratar de, bueno, concienciar a parte de esos clientes a que pongan a disposición de los más necesitados, al menos a lo que se refiere afectados por la hipoteca, por los alimentos que buenamente puedan donar. Entre las denuncias que recogíamos en los últimos días había un ataque bastante insistente a algunos de los trabajadores de servicios sociales. Y hemos querido desplazarnos pues hasta servicios sociales del ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de Yaiza, donde, pues aquí en la zona del Parque Móvil, donde está la zona deportiva, el coordinador, el señor Isidoro, nos ha recibido muy amablemente para despejar esas dudas y obtener una información de primera mano y fidedigna. Gracias, Isidoro, por su tiempo. Será breve. Hola, ¿qué tal? Y me gustaría comenzar a preguntarle un poco, vamos a hacer así un repaso, valoración, actualidad. Es decir, servicios sociales, yo pienso, contésteme usted si estoy equivocado o no, de que está pasando por uno de los peores momentos sociales, tal vez jamás, con la crisis, digo, que estamos viviendo, servicios sociales se haya tenido que meter en un berenjenal tan grande, atender a tantas necesidades, a tantas carencias y a tantas familias. ¿Voy bien? Sí, bueno, de todas formas todos somos conscientes, ¿no?, del crecimiento poblacional en los últimos años. O sea, hemos arrancado de una base de 4 o 5 mil habitantes, estamos en torno a los 16 mil habitantes, y todo eso conlleva un problema añadido, adaptación al pueblo, a las circunstancias del pueblo, problemas de trabajo, problemas de vivienda. O sea, todos somos conscientes, pero también a todos no podemos llegar lo suficiente con lo que queremos, justamente, ¿no? No se hace lo posible, se hace lo imposible por llegar. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí, estamos constantemente, pues, o sea, aquí estamos servicios sociales, tenemos el personal. Yo sé que posiblemente, pues, hay situaciones, ¿no?, donde, pues, en su momento, pues, hay que tener un carácter o hay que tener una forma de actuar. Todas las personas no somos iguales. Tanto el que recepciona la información o el necesitado como la persona que les atiende, ¿no? Entonces yo considero que, vamos, en principio no existen esos problemas con el personal que tengamos aquí, ¿sabes? Yo creo que se atiende la gente de forma justa o todo lo justo que podemos. Bueno, casi ya me quita la pregunta de la lengua que le quería hacer. A usted obviamente no le consta que tenga personal, entre comillas, le digo, tal y como nos lo han hecho llegar, borde. Yo entiendo que lo que hay es una normativa que hay que aplicar y que las personas que merecen la ayuda de servicios sociales pues tendrán que cumplir un perfil. Pero yo siempre que he llegado aquí he visto gente encantadora y, no sé, ¿tiene usted constancia de ese personal borde? No, la verdad que no. O sea, hay unas quejas de algunas personas y tal igual, pero vamos, pero pienso que no. O sea, nosotros aquí tratamos, date cuenta que llevamos aquí, no son dos días, son unos cuantos años que llevamos trabajando con las necesidades del pueblo y no llega a ese punto de ser personal borde o no apto para atender a los demás o algo así, vamos, no llega. Una cosa que le comentaba a don Isidoro fuera de micrófono es que la radio siempre se encuentra con los buenos. Siempre nos encontramos con las personas a las que les hacen daño. Nunca nos encontramos. ¿Qué tal? Mal. ¿Por qué? Mi marido me pega. ¿Qué tal? Mal. Me echaron de la empresa. Y luego vas a la empresa. Este es un haragán. No pegaba golpes. ¿Sabes lo que le digo? Entonces yo creo que es buena labor periodística tratar siempre de contrastar la información. Porque además ustedes están jugando casi con pólvora. Es decir, hablamos de unas responsabilidades enormes. De gente que serían capaces de hacer cualquier cosa ante la desesperación. Y supongo que es una criba complicada la que ustedes tienen que hacer. Porque hay necesidades, no tiene trabajo, hay menores, circunstancias de niños, que familias que tienen niños y tal, y tenemos que actuar en consecuencia. Pues, desde un lado, arrancar con lo que son las prestaciones básicas de servicios sociales, que estamos constantemente, aquellas personas que más lo necesitan, pues se le da la posibilidad que desde el INEM nos manden gente de esa categoría para adaptarlo a su puesto de trabajo, y es complicado. Pues vamos a profundizar un poquito en esta noble labor que ustedes están haciendo. Es decir, no solamente es facilitar comida, sino que incluso hay acuerdos para colocar a personas. Hablaban hace poco, nos llegaba la noticia a la radio también, de que el ayuntamiento de Yaiza invitaba a todos los ciudadanos a inscribirse en una base de datos de desempleados para que este ayuntamiento, como pudiera, de la forma mejor, intentar colocar a su gente. ¿Tiene algo que ver también servicios sociales en esto? Bueno, sí, muchas de las veces tenemos, la gente normalmente te va a desarrollo local, a la agencia de desarrollo local, pero sí es verdad que siempre se cuenta un poquito con los informes que desde aquí podamos dar a esa agencia. O sea que hay prioridad a los más necesitados y tal. Exactamente, hay prioridad y ya te digo, o sea, nosotros hacemos en base a la necesidad, hacemos el informe. Entonces, claro, ya después todo depende del INEM que nos manda el personal, porque tiene que cumplir una serie de requisitos, llevar a lo mejor pues más de parados de larga duración y una serie de requisitos, ser a lo mejor mayor de 45, algunas veces, ser menor de 30, o sea, dependiendo de el tramo En el que se encuentre la persona de edad. de edad. ¿Qué más cosas hace Servicios Sociales? Vamos a hacer un repaso rápido. Es decir, ya sabemos que también toca el tema de empleo, que se preocupa de tratar de traer trabajo para aquí o de, bueno, de moverse en el ámbito laboral. ¿Qué más cosas hace? ¿Hay algún tipo de formación? Cuando hablamos de asistencia social, personas con minusvalías, ¿qué lleva este departamento? La verdad que llevamos un amplio abanico porque junto a servicios sociales tenemos inmigración, supuestamente, lo que son servicios sociales en sí, discapacidad, igualdad, juventud y que son las áreas que realmente conforman adscritas al área de servicios sociales. También es verdad que muchas de las áreas a lo mejor no tienen la dotación justa de los recursos económicos para desarrollar unas labores importantes. Porque por los recortes presupuestarios marcados desde el Estado, la comunidad autónoma, Cabildo, supuestamente, pues nos limita mucho el tema. Pero sí hacemos lo que podamos. Por ejemplo, uno de los campos bastante que trabajamos el área de menores, por ejemplo. El área de menores llevamos lo que es desde lo que es prevención, llevamos lo que Prevención, Isidoro, ¿quiere decir prevención y los menores y que no estén en malas compañías? ¿Se refiere a eso? exactamente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se subsana eso? Normalmente llevamos el tema de intervención familiar. O sea, ya desde el área tenemos la psicóloga, entonces ya tenemos unas pautas ahí donde se detectará a través de las actividades que se desarrollan en prevención, se detectará la problemática que puede tener ese niño o esa familia y ya se va derivando y lleva un cauce donde se va encuadrando en su sitio, o sea, tiene un seguimiento y dar, pues, por ejemplo, puede ser niño aseptismo escolar, violencia de género por violencia en la familia, en la unidad convivencial, que haya violencia, drogadicción, o sea que es complejo y se trabaja, o sea, hay un equipo especializado que lleva el tema eso, lo que desde prevención, intervención y tal, violencia de género, tratamos algo de violencia de género, aunque directamente, pues, ¿sabes? Ya hacemos un seguimiento, eso son cosas que se deriva normalmente la policía judicial y todo el tinglado son cositas judiciales que. Pero vamos cumpliendo un poco. Vamos, yo no sé ahora mismo con lo que el Estado quiere de quitar lo que son servicios sociales a los ayuntamientos, pues no sé cómo. No sé ¿Cómo quedará la cosa, claro? cómo quedará la cosa. Porque yo no me imagino al presidente del Cabildo o al presidente o servicios sociales de la comunidad autónoma aguantando los tortazos del pueblo, ¿no? Por las necesidades que requiere. Se va a masificar todo en un punto central y eso va a ser imposible de actuar en Yo ese. pienso que sí, que va a ser imposible, vamos, a mí no sé, yo por lo menos desde mi punto de vista, no veo yo eso, de que un ciudadano de IAISA tenga que ir a solventar sus necesidades A Las Palmas. a Las Palmas o al Cabildo, supuestamente. Porque somos un municipio de 16, pero vamos, hay que contar una cosa, somos un municipio de 16.000 habitantes, no llegamos a los 20, pero supuestamente sí tendremos que ver la población flotante que hay, porque hablamos a lo mejor de 16 son residentes y demás, pero ¿cuánta población tenemos turismo? ¿20.000? Pues si hablamos de 20 o 24.000 camas turísticas, conocer, debe estar por ahí. Si la ocupación es un 60%, estamos hablando de otro... ¿De otro tanto? Otro tanto. ¿O más? 16, exactamente. Hablamos de menores. También comentó inmigración. ¿Cómo está ese tema a día de hoy? En teoría bajó el trabajo con la crisis, han ido muchas personas de otros países, pero todavía queda mucho aquí también. Queda bastante. Te puedo hablar ahora mismo en lo que tenemos, del padrón de habitantes que estamos establecidos en 16.000, porque además me consta la relación que tenemos directamente uno de los colegios que más... es el de Playa Blanca, y lo que ha ido siempre, el alumnado es cada vez más, o sea, no ha disminuido, 840 o algo así. Date cuenta que empezó el colegio ese hace con 300 alumnos y mira por dónde va. O sea que, y te estamos hablando de esto, de en torno al 47% de inmigrantes comunitarios y no comunitarios, o sea, de distintas nacionalidades, prácticamente en torno a, podemos hablar, 53 nacionalidades, por ahí más o menos, aproximadamente, 53 nacionalidades. Entrevistamos el otro día en un programa, Un Café con Marimar, a su directora Trinidad, y luego también estuvimos, hubo una fiesta recientemente, estuvimos cubriendo la fiesta, hablando con los profesores. Gran labor la de ellos, coordinar a todas esas culturas, religiones, ideologías. La verdad es que también es loable, es admirable el trabajo que están haciendo. Me gustaría dedicarle tan solo un minuto a la gente con discapacidad, que es también un tema que ustedes llevan desde aquí. Coménteme un poquito por encima cómo está la situación, porque claro, no hay mucho dinero y ustedes supongo que harán, vamos, estirarán el céntimo. Creo que además dicen que ustedes son los inventores del alambre, ¿no? De tanto tirar por un céntimo. Del alambre y de la cadena, ¿no? Que, bueno, la verdad que un poquito el tema de discapacidad, los recursos que justamente desde las instituciones normalmente locales, casi que pocos recursos tiene para eso. Normalmente sí tramitamos documentación, como es para cogerse alguna ayuda, alguna paga desde el exterior que se le pueda conceder, desde la ley de dependencia, alguna cosita de esa, pues sí tramitamos. Dentro de la programación, pues se suele hacer normalmente algún actito, pues tal, después pues estamos siempre constantemente con el tema de barreras arquitectónica, vital, estar... Queda mucho por hacer, ¿eh? Sí, bastante, queda bastante, no cabe la menor duda que precisamente aquí pues nos hace falta. Pero usted también se contentará muchas veces cuando camina por alguna calle y dice, oye, mira, han hecho aquí pues una rampa o han puesto aquí, yo que sé, una barandilla. Se han hecho cosas también en los últimos años, ¿no? Sí, yo la verdad que sí, y muchas de ellas, de la gran parte de ellas, pues han sido iniciativas municipales, que parece que no, pero es un sacrificio el cambio de... También hay que reconocer que los esfuerzos fueron dando fruto. Lástima que hemos pillado una época tan mala. La verdad que sí, porque la época ahora mismo, hace 2 años, esto ha venido y tal. Y espero que esto salga adelante. Complicado es, no estamos hablando de tonterías, yo creo que es cosa más seria. Por eso no me alarma lo que... el nerviosismo de algunas personas que digo, no me tratan bien, no me tratan, no, ¿sabes lo que te digo? Tal vez nos hemos acostumbrado a un nivel de vida y ahora no se puede llegar y casi ya no pides, exiges, y eso es lo que no se debe de hacer. Exactamente, exactamente. Isidoro, ¿de dónde sacan ustedes tanta comida? Supongo que Cruz Roja les abastece, tal vez Cáritas, o ¿cómo es eso del Banco de Alimentos? Cuéntenos un poquito para también que se vea que están ustedes trabajando en esto y que se van haciendo cositas. Bueno, te puedo decir, nosotros normalmente estamos en torno, el año pasado te puedo decir, el reparto de pues 40 toneladas de alimentos. Esos son 40 coches, 40 vehículos, o sea, 40.000 kilos, que cada coche viene pesando 1.000 kilos, es un disparate, ¿eh? De todas formas, sí te puedo decir, estoy seguro de ello, de que el ayuntamiento no pudiera hacer frente a, con sus propios recursos, llegar a esta cantidad. Hábleme del Banco de Alimentos, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Quién lo coordina? ¿Cómo empezó esto? El Banco de Alimentos es como especie de una institución, supuestamente, no te hablo local. Te hablo a nivel, es un hombre que está acogido ahí es a nivel regional, me parece. Entonces, ellos también nos suministran alimentos a nosotros. O sea, nosotros, el Banco de Alimentos sería más bien buscarle otro nombre, porque supuestamente Banco de Alimentos creo que ya es como una institución que está constituida, que desde esa parte del Banco de Alimentos también nos suministra alimentos a nosotros. Aparte de ello, lo que contamos supuestamente para nuestro reparto es la dotación de Cruz Roja, que está en torno a, pues no sé, eso nos llega en dos o tres fases, en torno a los 20, 30 mil kilos, 30, 20 o 30 toneladas, el banco. Y otros recursos son eventos solidarios, constantemente, pues se hace un teatrito, pues a lo mejor, oye, pues mira, a la entradita un litro de leche o tal. Te puedo hablar ahora mismo, el domingo tenemos un partidito de fútbol ahí entre chicos y chicas, y tal, pues solidario, la entradita, una cajita de galletas. Un paquetito de arroz, algo de también se da alguna luchada con este mismo propósito, ¿se acuerda? Hace unos días, sí, unos meses. Hicimos, organizamos en dos años consecutivos el tema de un festival Comparte, yo no sé si tú llegaste a oír algo de eso. Entonces, en esa idea queríamos promocionar la solidaridad, y entonces que la gente, la entrada, hacíamos eventos, un evento de teatro, participación más bien de la gente del pueblo, alguna gente de fuera participaba, y hacer teatro, cobrábamos una entrada, no se cobraba la entrada, pero sí, a lo mejor por la entrada, un litro de leche, una lata de sardina, o sea, y la verdad es que se llevaban a hacer los eventos de ese tipo y se cogían a lo mejor en torno a los 2.000 kilos de alimento. Isidro, ¿usted es de aquí, de Lanzarote? Sí. ¿Usted sigue viendo el pueblo unido como una piña? Porque tengo entendido, mi maestro Francisco José Navarro, de Radio Lanzarote, él me contaba cosas muy bonitas de tiempos antiguos, aunque eran Arrecife, pero todo es Lanzarote, ¿no? Y decía que era gente muy unida. Con esta llegada de tantas personas que, bueno, también enriquecen a veces, ¿no? ¿Se ha ido perdiendo esa preocupación por el vecino? ¿Cómo lo ve usted actualmente? Porque también es verdad que igual antiguamente no había estos actos solidarios, pero ¿se ha perdido? ¿Cómo estamos? Yo creo que no se ha perdido. Hombre, también es verdad que hay culturas que llegan, que es difícil de incorporar. Y muchas no ponen mucho de su parte. Entonces yo pienso que por parte que de la propia gente que viene, yo creo que los ciudadanos, los vecinos del pueblo de Yaiza siguen siendo los mismos de siempre, como fueron sus antepasados, ¿verdad? Buscan, yo creo que acogemos bien a la gente. Pero entre ustedes también se ayudan, porque yo tengo entendido, don Isidoro, corríjame si me equivoco, que tal vez, yo creo que es todavía desgraciadamente un hecho que deshonra o parece deshonrar, quiero decir, que tal vez algunas personas de aquí, de toda la vida, son un poco reacios a venir a servicios sociales. A lo mejor están pasando por un mal momento, por ciertas adversidades o penalidades, y dicen, no, yo a servicios sociales no voy, porque si se entera Paco, si se entera Manuel, ¡qué vergüenza! Ando cerca. Suele pasar eso, pero eso no se da solamente aquí en Yais. Yo pienso que eso se da en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos. Sí, en todos. Y se suele dar por el... ¿Qué le diría? Hombre, yo animo a la gente, o sea... Porque ustedes trabajan con mucha discreción, ¿no? Sí, o sea, la discreción aquí es al máximo. O sea, date cuenta que voy con la protección de datos, o sea, los datos quedan aquí y se acabó. O sea, que eso es así. Y vamos, la gente que estamos aquí, yo creo que todos somos conscientes, y los que trabajamos aquí, vamos... Esto es casi como ir a confesarse, ¿se acuerda de la iglesia que el cura, el sacerdote no decía nada? O sea, el secreto profesional aquí tiene que, vamos, sobre todo antes que cualquier otro sitio. No, entonces funciona muy bien esto, ¿eh? Yo creo que sí, a mi forma de entender, hombre, no somos la perfección. Bueno, pero se aproximan bastante. Pero yo creo que hacemos nuestro trabajo, cumplimos y... que es lo que queremos. Y nos gustaría, ya te digo, que eso la gente que no dude, que estamos aquí... Recursos... Poco, pero que podemos... Bien organizados, lo cual a veces da lugar a conflictos, pequeños pleitos, disconformidades por parte de quienes entienden que les corresponde lo que no les corresponde. Así es. Y ya te digo, por ejemplo, todos sabemos, el personal en servicios sociales es necesario, se lleva una parte de dinero y supuestamente hay una serie de partidas que se van dentro de los presupuestos que van destinadas a esas ayudas, a esa tal... Porque te digo, a uno se le podrá dar 600, a otros 400, pero bueno, intentamos, ya te digo que... Acorde con las necesidades. Terminando ya, Isidoro, que no le quiero robar más tiempo, requisitos. ¿Qué piden? ¿Cuál es ese perfil? ¿Cómo una persona, o sea, cuándo debe de acudir a servicios sociales? ¿Cuando su poder adquisitivo esté por debajo de, cuando reúna qué? Hay uno del IPREM, ¿sabes? Lo que realmente sus ingresos, sus necesidades, ver el tema, si está al paro, larga duración, que tenga a lo mejor, pues yo qué sé, que realmente con algo, con documentación que demuestre que la necesidad es, ¿sabes? Que la necesidad es verdad. O sea, porque a mí, hombre, yo sé que es verdad, que mucha gente, por ejemplo, a mí me dice, coño, que el Banco de Alimentos está dando alimentos a gente que después no lo necesita o tal, y que mucho. Pero bueno, nosotros pedimos una serie de requisitos, que a lo mejor hará falta ahondar más en esos requisitos y contrastar más a través de la investigación, ¿no? Que eso sea la verdad. O sea, lo que no yo tengo, no tengo duda, es que la gente que te viene con la tarjetita del paro que tengo que firmar hace cada 3 meses o cada 6 meses, pues que, oiga, usted hace un año que está el paro. Oye, que si me viene el recibito de la luz y mira, pues no lo he pagado, que me lo están reclamando. Oye, que el alquiler, que ¿sabes? Que son... Entonces, Isidoro, casi convenimos en que en sí los requisitos es mejor que vengan aquí, que ustedes valoren en qué punto de esa escala están. Exactamente, todo se va. Ustedes asesorarían, ¿no? Exactamente, la valoración. O sea, nosotros hemos tratado gente mayor de 45 años, que supuestamente a lo mejor llevan larga duración al paro, que están desempleados, tienen unas cargas familiares, tienen alquileres, tienen tal, y a lo mejor se pueden acoger algunas otras subvenciones que no son directamente de la institución municipal, que a lo mejor depende, pues, del gobierno de Canarias, la prestación canaria de inserción, a ver si sigue el tema de la ley de dependencia, todas estas cositas, por lo menos que digo que hay un montón de cosas que se puede, que a lo mejor no y tal. Pues está claro que lo mejor es que acudan aquí, que se les analice, que se les escuche y, bueno, pues que se les posicione a qué tipo de ayudas pueden optar y tantas y tantas cosas. Le haría la pregunta, que no es un ataque, ni mucho menos, pero ¿tiene usted constancia? En la calle circula un rumor de que hay uno o más lugares en los que se está vendiendo comida que viene de servicios sociales, comida que además está penado, no se puede, porque si la estás vendiendo, primero, estás burlando todos los filtros que servicios sociales te pone, si eres capaz de mentir tanto, ¿qué no harás? Y aparte de que le estás quitando esa comida a alguien que realmente sí la necesita. Conclusión, ¿tiene usted constancia de que se está vendiendo comida que pertenece a servicios sociales? No, la verdad que no tengo constancia. Siempre se oye algo, pero no precisamente, sino que nada, a nivel insular mismo, reuniones que hemos tenido. Oye, que en tal cafetería, que tal, igual, vendiendo leche, que precisamente, además son elementos, son los productos vienen marcados, los que son productos de los que vienen de la comunidad, vienen marcados con la etiquetita, productos prohibida la venta y tal, o sea que eso no se puede, estar penado y... Pues es una advertencia importante que aquellas personas, bueno, en principio, que denuncien, ¿no? Si conocen, porque facilitaría mucho la labor de investigación y sobre todo que le están quitando el pan a otras personas que... Exactamente, porque la gente supuestamente que coge una cosa para luego llevar y vender, yo pienso que no es justo que haga eso, porque supuestamente nosotros damos el alimento a quien realmente ha demostrado que lo necesita. No sé si tendrá usted para escribir un libro con tantas y tantas anécdotas que por respeto no quiere compartir, pero al menos sí una libreta, eso sí, que seguramente tiene para contar muchísimo. Pues don Isidoro, muchísimas gracias por estos minutos. Yo le pediría que nos permitiera más adelante, sin agobiarle, hacer un seguimiento, estar en contacto con ustedes y sobre todo, lo más importante, dar a conocer toda esta labor, yo creo que en una de las áreas más bonitas de esta corporación. Es bonita. Y complicada. Dura. Y dura, exactamente. Pues ya te digo, estamos a disposición cuando quieran y nada.